Una canción de María Elena Walsh retumbó en la mañana del día de hoy con esa frase que señala la artista: ¿por qué me duele si me quedo, pero me muero si me voy? Reflejando la cultura del no dolor que está impregnado en nuestra sociedad y que propone el sistema. Medio país vive en la pobreza. El empleo precarizado en negro, esclavo, se ha naturalizado. La desocupación se transformó en un perverso mecanismo de disciplinamiento social. Antes que la muerte, un plan social es como si fuera la revolución. Desmentir el dolor es una forma de bloquearlo. Con el dolor podemos hacer cualquier cosa, menos que duela. Es decir, puede haber hambre, pero no dolor de hambre. Puede haber frío, pero no dolor de frío. Porque estamos en una sociedad de consumo, donde el confort de los electrodomésticos, el hogar digital, no anula la lógica de producción permanente de dolor y de dispositivos de anestesia. La cultura actual ha multiplicado las causales del dolor, pero en simultáneo genera lo que te señalaba, estos mecanismos de anestesia permanente. Si no duele, es bueno. Si duele en su justa medida, también. Solamente preocupa si duele más de lo necesario, y ese dolor genera gritos que hace público su existencia. Hay sapos cancioneros que quedan incorporados en la vida cotidiana. Uno de ellos, profundizar el modelo. Es parte del arte democrático, mientras los sapos siguen saltando y muchos se lo tragan. Se naturaliza la pobreza, se naturaliza la violencia institucional, el avance de las corporaciones avaladas por el gobierno nacional, más allá si la presidenta dice que no es el gobierno de las corporaciones. Basta con ir a la provincia de nuestro país y verá el aumento del modelo de saqueos que sufren los pueblerinos de cada provincia de Argentina. En la actualidad, el sujeto tolera lo intolerable. El capitalismo serio muestra su cara macabra. Claro está que los dispositivos de anestesia mantienen el dolor quietito ahí, sin que cause ninguna molestia al modelo. Es cierto, cada vez se venden más autos, pero también es cierto que crece el número de afiliados al sindicato de camioneros y los accidentes de tránsito son plaga. En Moreno, muestras del capitalismo serio se ven consolidado en el servicio de transporte, en manos de una única empresa. Diseño político impecable, que hace imposible la intervención de otros capitales en el mercado. Un negocio que va sobre ruedas, no hay competencia, y solamente se paga como canon un camión de asfalto caliente. Negocio redondo. La reducción horaria del Bingo Moreno fue uno de los temas en materia legislativa que no tuvo resolución en este 2011, y como lo ha explicado mi compañero Rubén Bustamante, nadie argumentó que sucedió con una ordenanza de 1996 que ponía límites a la casa de juego. Todo sigue igual. Y se sigue anestesiando el dolor. En abril del año 2010, el ex intendente Andrés Arregui, cuando presentó su proyecto de gobierno, aseguró que antes de fin de ese año se iba a culminar las obras de construcción de la nueva maternidad en Trujuy. Debemos informarte que la obra sigue su curso y aún sigue sin finalizar. La empresa recaudadora de residuos, el Trevor, percibió este año 44 millones de pesos. Ejemplos del capitalismo serio en Moreno. A los vecinos de los distintos barrios que en el día de ayer pudimos escuchar que sufren el déficit habitacional en carne propia, a los que tienen que seguir asistiendo a un comedor porque no alcanza

la canción que vistió el inicio del programa el día de hoy, elegida por nuestro compañero Rubén Bustamante, Samba pa morir. Nosotros continuamos aquí en la 90.1. En la mañana del día de hoy vamos a comenzar, porque tenemos mucho trabajo periodístico en la tarde. Nos acercamos al barrio Cascallares, barrio que está muy cercano a Loma de Casasco, que tiene muchas dificultades, es parte de un programa federal de viviendas, y ayer nos informaban que funciona un merendero y un comedor con una particularidad. El comedor, la única medida para participar de esta asistencia social es ir un día en la semana a cocinar por parte del que se lleva la olla con comida. Y estuvimos hablando con Julio Acosta, que es del Movimiento de la Dignidad, del comedor La Sonrisa de los Pibes de Cascallares, y nos cuenta sobre el merendero y también sobre el comedor. Así lo hacía en la mañana del día de hoy. Empezamos con el merendero, con ayuda de capital, que nos daba la leche así para empezar, y después empezamos con el comedor. Pero el merendero funciona todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¿Cuánta gente se acerca? Los chicos que nosotros tenemos anotados son 60 chicos, que vienen a tomar acá la leche con la tacita, ¿sí? Serán 25 así, después algunos llevan la leche para los hermanitos más chicos que están en la casa. ¿Y en el comedor cuánta gente se acerca? Y ahora están llevando 20 familias. Para 20 familias serían 100 platos que estamos haciendo, porque la mayoría tienen 7, 8, más el padre y la madre, son casi 10. ¿Ha crecido el número de gente que se acerca al comedor? Sí, creció, porque al principio, viste, venían 4, 6, así que... Y los que pasaban veían que estaban dando comida y se acercaban a preguntar. Y ahora estamos en 20 familias. El comedor queda cerca de la rotonda principal del barrio Cascallares, donde hay una estructura que quedó abandonada en el lugar y donde los pibes juegan a la pelota, al fútbol, intentan recrearse. Claro está que no hay ningún árbol que pueda darle sombra, sino esa estructura de cemento abandonada en la rotonda principal del barrio Cascallares. A una cuadra queda el comedor La Sonrisa de los Pibes de Cascallares. Y Julio nos va a contar las diferencias que hay entre el merendero y el comedor, y también las necesidades que hay en el barrio. Un barrio inaugurado en la gestión de Néstor Kirchner, que presentó las mismas dificultades que Loma de Casasco: ausencia de instituciones en el barrio, colapsadas las escuelas de la zona, colapsadas las unidades sanitarias. La falta de planificación se hizo visible en estos dos barrios de Moreno Sur. Julio Acosta habló con nosotros y marca estas diferencias del merendero y del comedor y las necesidades del barrio. Ustedes, como espacio comunitario aquí en el barrio Cascallares, ¿cómo perciben la implicación de la asignación familiar, de la Argentina Trabaja, en materia de esta reducción o sumatoria de gente que se acerca al comedor? En realidad acá todos, casi la mayoría que vienen al comedor, tienen la asignación familiar, todo, pero no les alcanza, porque son, la asignación creo que le dan para 4 o 5 chicos, y algunos tienen 8, 9 o 7, ponele, y no les dan para todo. Entonces la necesidad de ellos viene. ¿Con qué dificultades ustedes se encuentran en este trabajo diario aquí en el barrio? Nos encontramos con toda cualquier dificultad. A veces nos falta papa, nos falta esto. Las necesidades son muchas, pero nosotros, gracias a Dios, estamos saliendo a flote, ¿viste? Me mencionabas que hay una diferencia en la forma de funcionar del comedor y el merendero. El merendero surge del comedor también, porque la leche viene toda junta, sino que el comedor es que la gente, si quiere llevar la comida, tiene que venir a colaborar. En cambio, el merendero no, porque por ahí no vienen a hacer la leche y la hago igual yo. Es decir, una contraprestación. Claro, es una contraprestación. El merendero, si no vienen a hacerla, la hago yo. Lo que pasa es que a mí no me molesta. Yo no le dije a la gente, miren, tienen que venir a hacer la leche y después tienen que cocinar. ¿La gente entiende esta manera? Hay muchos que colaboran y siempre hay uno o dos que piensan que no, a esto le dan las cosas y yo tienen que darme la comida y chao. No, nosotros lo que hacemos es vamos a la lucha, nos dan la mercadería, las cosas, todo, y hay que poner la mano de obra, digamos. Todos colaboren. De a poco uno u otro tienen que venir a cocinar para que todos puedan llevar la comida. Y en el día de ayer una vecina nos contaba la existencia de este comedor, que es parte del Movimiento Popular de la Dignidad, y que ahí señalaba Julio que los alimentos es parte de las movilizaciones que se han generado por parte de los vecinos y de esta misma organización, como lo han hecho muchas otras organizaciones. Y además también señalaba esta modalidad de que una de las familias un día de la semana debe cocinar. Siguió hablando con nosotros, le consultamos si hay casos de nutrición y también sobre las realidades de Cascallares. Y esto nos decía, cuando hablaba con nosotros, Julio Acosta, integrante del comedor La Sonrisa de los Pibes. Desnutrición así que veamos mucho, no, pero sí hubo, que nos vinieron a pedir ayuda, pero casos de nutrición no mucho, pero sí que los chicos a veces necesitan la comida, porque a veces no la ponen y se levantan y son las 5 de la tarde o 4 y ya te están preguntando si está la leche. ¿Por qué? Porque al mediodía no comieron nada. Y ahora que se vienen las vacaciones tenemos que ver una actividad que podamos hacer al mediodía o algo, porque en las vacaciones los chicos no tienen el colegio para comer, ¿entendés? Después las necesidades que tienen son varias, son necesidades de ropa, de las casas, a veces que le llueve o algo. Va, acá en sí no, pero fuera de este barrio hay otras casas más humildes, ¿entendés? Pues son muchas las necesidades que tienen. Tenemos que salir a la calle a luchar para poder conseguir. Eso que la gente hay que tratar siempre de concientizarla, ¿viste? A veces la gente no entiende, piensa, no, a ellos le dan las cosas, no sé, no. Y a poco algunos se van concientizando y así le van hablando a otros, para concientizar lo que nosotros, si queremos algo, tenemos que ir a la calle. Nos falta ahora, nos falta hacer un techo, porque ahora se viene, viste, todo el calor, nos falta eso, todo. Tenemos que ir a pedir materiales, qué sé yo, para poder hacer un comedorcito, para poder cocinar o darle la leche a los chicos. ¿Han tenido diálogo con la Municipalidad de Moreno respecto a estas necesidades que tienen aquí en el barrio? No, en eso estamos también. Tenemos que ir a dar a los vecinos para ir por el barrio, ¿viste? Vamos a pedir por la luz, estos que nos están cobrando 300, 350, algunos 200. Que no, que si es un barrio carenciado, no podemos pagar eso. ¿Creen que van a ser escuchados por la nueva gestión, o en realidad la continuidad de la gestión, en este caso de Mariano Hues? Y nosotros creemos que nos van a escuchar, y si no nos escuchan lo vamos a volver a intentar y a volver a intentar, hasta que ellos nos den una respuesta, porque acá, por ejemplo, no solo el tema de la luz, sino el tema de alumbrado, es que funcionan los palos con los postes con la luz, pero ninguno funciona. Y acá no se están cobrando, no viene el basurero, mira, vos ves, funciona el comedor, el merendero, acá está la basura de la semana pasada, no viene. Entonces todo eso es lo que vamos a ir a la municipalidad a hacer el reclamo, que por favor nos escuchen, porque nosotros somos un barrio cansado, todo pobre, pero también tenemos las necesidades que tienen otros, que son que te levante la basura, porque vos ves que somos cansados, pero vos ves que está, aunque sea, está limpio el barrio. Cada uno hace su trabajo limpia, no es que somos carenciados y estamos todos ahí en la mugre, ¿no? Necesitamos que nos den el alumbrado, todo, barrio de limpieza, como dice, como nos cobran. Porque en la boleta de la luz nos cobra alumbrado, barrio de limpieza y al final no existe nada de eso, entonces nos vamos a ir a la municipalidad. Bueno, ahí Julio relataba una situación que vive el barrio. Los déficits en obras públicas en el mismo barrio, la luminaria, por ejemplo. Y también lo que sucede con la recolección de residuos. Y yo al inicio del programa te hablaba de los dispositivos de anestesia que se pueden observar con esto que se desprendía de la entrevista, que mucha de la gente que va al comedor recibe la asignación familiar o están en Argentina, trabaja, pero no alcanza. Y entonces el dolor sigue, por más que se implemente la anestesia. Y además lo que sucede con este capitalismo serio, que se ve en los barrios. No es un invento de nadie. Basta con ir, como lo hicimos hoy, a Cascallares, y vas a poder ver lo que señalaba Julio, lo que sucede con la recolección de residuos. Y ya te mencionaba al inicio del programa que el Trébol percibió este año más de 47 millones de pesos. Como para que te des una idea de lo que sucede aquí en el distrito. Nos llamó la atención que cuando finalizábamos la entrevista con Julio, en la casita de al lado, recordemos que estamos hablando del Plan Federal de Viviendas Cascallares, funciona un espacio del 29 de mayo, esta organización social, al lado, pegadito. Y estaba Karina, que es integrante del movimiento, Karina Juárez, habló con nosotros desde este espacio. No funciona un comedor, no funciona un merendero, pero se entrega bolsos de alimento. Es decir, se sigue tapando ese vacío, tapando ese dolor. Karina Juárez habló con nosotros y habla de lo que sucede en el barrio. Y hace 4 años estamos viviendo acá, más yo siempre con la gente humilde, la gente seguida se engancha por... Yo digo más por el bolsón de mercadería, qué sé yo, la gente lo que más necesita, la comida. O sea, ¿cuánta gente se acerca? 25, hasta 30 personas siempre. ¿Con qué necesidades se encuentra la gente aquí en el barrio? Y acá se encuentra mucha gente con mucha necesidad, mucha... Vos viste que ahora aumentó las cosas, aumentó la mercadería, aumentó todo ahora. Y ahora si viene la fiesta, aumentó todo. Y la gente necesita. A ver, otra vez vino una señora a pedirme mercadería. Y yo a veces queda, a mí me queda mercadería. Y yo agarro y tengo y le armo un bolsoncito y se lleva. Yo si me sobra, yo se lo doy. Pues yo también necesito. Pues yo trabajo y lo que yo gano no me alcanza. Yo a veces vengo con 100 pesos en el día y voy y compro y ya no me alcanza. Si compro un aceite, un azúcar y ya está. Y yo que tengo, somos acá en la familia somos 9, 10 somos. Y yo veo que en otras casas se necesita. Yo tengo una vecina también que pobre. Ella, lo único que ella, el recurso de ella es la asignación y la cooperativa, pero ¿qué alcanza? No alcanza para nada. No alcanza para nada. Pues la carne, ¿cuánto aumentó? La verdura, todo aumentó. Entonces la gente es como que, ¿qué más le importa la comida? Prima. ¿Alcanza estas experiencias para cubrir tanta necesidad? Muchos chicos vienen, mucha gente viene al comedor, se llevan su comida. Para mí está bien. Por lo menos, yo como digo, hay gente que viene, se llevan su plato de comida y para ellos les alcanza. Pues yo veo que mucha gente viene. ¿De qué te sirve mantener todo el circo? ¿De qué te sirve? Lo que mejor estaría es comer en la casa, no en un comedor popular. Y tampoco ser presos de estos dispositivos de anestesia que no solamente los aplican las experiencias gubernamentales, sino también las experiencias sociales, de organizaciones sociales, que hacen que el dolor permanezca constantemente. Y se anula el grito, sí, se anula el grito, pero el dolor está ahí. Y lo pudimos percibir en Cascallares cuando nos acercábamos en la mañana del día de hoy y escuchabas dos experiencias que están ahí, pegaditas. Por un lado, el comedor, la sonrisa de los pibes de Cascallares, que es parte del Movimiento Popular La Dignidad, y al lado, el espacio del 29 de mayo que funciona en Cascallares. Nosotros continuamos en la 90.1 de esta forma. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. You know. comiendo algunas empanadas aquí con los compañeros después de una mañana de trabajo. Uno debe distenderse un poquito nomás. Continuamos nosotros aquí en la 90.1. Ahora vamos a escuchar el micro de Correpi, este enlatado que nos mandan los compañeros de Correpi para luego dar inicio a la columna antirrepresiva aquí en la 90.1. En el día de hoy a cargo de Juan Ruedi y de Lucía Sánchez, que estarán aquí en los micrófonos de la 90.1 hablando del diciembre de 2001, algo que lo ha trabajado en la mañana el día de hoy mi compañero Rubén Bustamante y que la gente de la columna antirrepresivo va a trabajar también, como lo haremos nosotros en lo que resta de la semana. Así que vamos a escuchar el micro de Correpi, luego tanda de hora y regresamos con Nunca es tarde en la 90.1. Correpi, antirrepresivo. Contra el abuso policial e institucional. Aquí comienza el boletín informativo de Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Estos son los sucesos más importantes de la semana. Más presos muertos. En las últimas semanas registramos 7 nuevos casos de personas asesinadas en cárceles y comisarías. A finales de noviembre, Daniel Romero, de 25 años, fue detenido por la policía en San Luis del Palmar, Corrientes. Unas pocas horas después, apareció ahorcado con varios golpes en el cuerpo. Lo mismo pasó el 2 de diciembre con Maximiliano Acosta, de 18 años, detenido por una contravención en la comisaría de Morteros, Córdoba. Al día siguiente, Néstor Barris, de 72 años, apareció ahorcado en la comisaría de Pergamino. Apenas 4 días después, Adrián Ponce de León, un hombre con problemas neurológicos, detenido por hacer escándalo en la calle, fue encontrado ahorcado en la comisaría de San Isidro. En cuanto a las cárceles, en los últimos días de noviembre Gastón Morales, de 25 años, apareció ahorcado en la cárcel de Almafuerte, Mendoza. El 1 de diciembre, en el penal mendocino de San Felipe, se encontró el cadáver apuñalado de Alejandro Iraola, de 37 años, luego de un motín en reclamo por las espantosas condiciones en que viven los presos. También apuñalado, pero en el penal de San Martín, provincia de Buenos Aires, murió Luis Molina, de 24 años. Su familia denuncia que los penitenciarios lo encerraron con otro interno armado que tenía orden de matarlo. Gatillo fácil. El 1 de diciembre, en San Miguel, un policía fusiló a Miguel Ángel Manzano, de 30 años, quien estaba desarmado, supuestamente después de robar dinero en una estación de servicio. 2 días después, en el barrio Itatí de Rosario, un policía desde su auto mató de un disparo en la nuca a Luis Darío Rodríguez, de 26 años, que iba en moto con la novia y había frenado en la misma barrera baja. Así se eleva a 3.406 la cuenta de las muertes por el aparato represivo estatal desde 1983. 1.838 desde mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. 880 muertos durante los mandatos de la actual presidenta. Represión patotera. Germán Amor, trabajador de la línea 135 de colectivos del grupo DOTA, fue despedido como respuesta a su actividad gremial. Esto motivó la lucha por su reincorporación. En este marco, el compañero recibió amenazas telefónicas anunciando que si no se dejaba de joder, iba a terminar en el Riachuelo. Luego, las amenazas fueron en persona por parte del delegado sindical de la empresa, Rodríguez Leovino, quien le dijo que no joda más y que no ande más por la empresa. El 6 de diciembre, la escalada llegó a la agresión física. El mismo Rodríguez Leovino lo atacó a golpes y lo amenazó con un arma de fuego dentro de la empresa y con el silencio de la patronal. Estas son las patotas de los sindicatos adictos al gobierno que asumen el costo de la represión, tercerizando el castigo a los luchadores. Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar. Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras. Es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando

Conocé nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar. 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Nosotros continuamos aquí en Nunca es tarde. Te puedes comunicar al 466-6559, claro, si querés, obviamente. O mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Ya está preparada la gente de la columna antirrepresivo. Luego estaremos hablando con él y con la compañera también, Lucía Sánchez, que están en los estudios preparando la columna. Pero antes vamos a escuchar una comunicación telefónica que se realizó hace instantes con nuestro compañero Rubén Bustamante, porque en el día de hoy hay dos sesiones en el Consejo Deliberante. Va a ampliar la información y nos va a explicar, incluida una entrevista con el concejal Carlos López, nuestro compañero Rubén Bustamante. Como bien te lo señalaba, comunicación telefónica hace unos minutos. Antes que se inicie el programa, nosotros hablábamos con nuestro compañero Rubén Bustamante y nos informaba la existencia de estas dos sesiones que se van a realizar en la jornada del día de hoy. Hoy hay dos sesiones convocadas para el Consejo Deliberante, en la composición que es denominada nueva, pero los temas que atañen y que importan a la sociedad pasan básicamente por una caracterización que se puede hacer hoy de la situación a nivel nacional, provincial y local en términos económicos. También podríamos decir de caja, en función de lo que tiene cada administración es que puede proyectar, y si bien se ha eliminado el diccionario oficial del ajuste, tenemos que hablar entonces de tarifazo. Ya sabemos lo que puede ocurrir en perspectiva en los rubros de servicios, con todo aquello que se ha dicho a eliminación y quita de subsidios, que en la provincia de Buenos Aires, Scioli ayer se presentó como gobernador que ratifica su posición allí, y lo que pudimos averiguar hasta aquí es que más o menos ronda el aumento en lo inmobiliario en un 40% o algo más. si decimos un 40% no nos equivocamos. ¿Cómo se traslada eso en el orden local, en lo que se conoce como tasa por servicios generales? Bueno, hoy hay una convocatoria, son dos sesiones, pero se convoca a la sesión preparatoria, tarifaria y tributaria, convocatoria mayores contribuyentes en preparatoria, así que se avecina lo que todos sabíamos nosotros, por lo menos en la radio, los que trabajamos en el equipo periodístico, que antes del fin de año busca Mariano West tener el presupuesto. ¿De qué trata un presupuesto? Se trata básicamente de un proyecto, un programa de gobierno asentado en los cálculos de recursos que va a tener el municipio, y a partir de los ingresos se calculan los egresos. Estamos en la oficina del concejal Carlos López, hicimos un par de cuentas tomando los coeficientes de acuerdo a la zonificación y más o menos lo que se desprende es un aumento que podría rondar en el 20%, en una lectura más o menos simple. Sucede que el artículo séptimo de la ordenanza tributaria y tarifaria, el artículo noveno, Fernando, establece lo siguiente. Uh-huh. Dice, los valores determinados precedentemente, que son los coeficientes que se aplican en cada zonificación, en cada área determinada, serán rectificados en el caso que la provincia de Buenos Aires introduzca modificaciones en la evaluación de las partidas. Esto es, si la provincia de Buenos Aires aplica un ajuste del 40%, entonces los valores de coeficiente que tenemos aquí, que va a tratar el Consejo Deliberante, deben contener, además de lo que aparece, el 40%. Entonces estaríamos hablando, y esto es, una hipótesis, de un incremento en la tasa por servicios generales mayor al 55%. Carlos López, ¿esto es así más o menos la cuenta que usted está realizando? Bueno, a primera vista hemos analizado, lo que tenemos por norma, la tasa de servicios generales, fuimos a una sola categoría, pero más o menos esto se refleja en todas las demás. Estamos hablando de un aumento superior, algo así como el 60,2%, con relación a la tasa que se pagaba o se está pagando hasta el 31 de diciembre. Esto, ¿cómo es? Es un ajuste combinado que viene por un aumento de la base, de la evaluación fiscal y un aumento en la tasa de coeficiente de ajuste. Acá hay una alta cuota de perversidad, cobardía y por supuesto de querer tapar la realidad, diciendo que no hay aumento de tasa, porque si uno mira la planilla correspondiente a la determinación del valor de la tasa, son valores que se mantienen constantes desde hace 2 años. Entonces podemos decir que la tasa no aumentó, pero el coeficiente de ajuste por zona tiene un incremento superior al 15%, pero con un aumento de la evaluación fiscal de la provincia de Buenos Aires en el orden del 40%, estos aumentos combinados hacen superar el 60%, es decir, que quien pagaba 100 pesos de tasa municipal va a pasar a pagar 160 pesos, 160 con 50, una cosa así. Esa es la realidad, y bueno, ese primer golpe que estamos recibiendo, pero además hay que entender también que a partir del 1 de julio esta tasa también se ve incrementada a través de la tasa de coeficiente por zona. Tenemos también otro aumento significativo que todavía no hemos llegado a determinar, porque bueno, esto llegó recién. Y sí, hay otro aumento adicional que no le va a tocar a todos. Esto no me parece dentro de incorrecto, pero es una sobretasa del 50% por sobre todos estos números que ya he explicado, para terrenos baldíos, manzanas baldías, quintas baldías, lindantes con las colectoras del acceso este. Esto, digamos, tiene una intencionalidad fiscal, parafiscal, que es la de conseguir una rápida ocupación de esos territorios, de esa tierra, con valores con finalidad comercial, inclusive en el caso que corresponda. No está del todo mal y es algo que le compete, una facultad que le cabe a cualquier gobierno, tratar de desarrollar por la vía que sea, distintas áreas del distrito. Esto no es, no es incorrecto, y más teniendo en cuenta que es una de las zonas más, que es la tierra más cara del distrito. Pero fuera de esto, vemos que al vecino de todos los barrios va a ser el más castigado, porque si analizamos que se pone la limitación para la evaluación fiscal se mantiene en 100.000 pesos, estamos justamente haciendo recaer sobre sus espaldas aquellas familias, aquellos titulares de viviendas más económicas, más modestas. Ese tope de los 100.000 pesos y 500.000 para los country hay que actualizarlo si queremos establecer algún tipo de justicia distributiva en materia fiscal. Acá hacemos recaer el mayor peso en las viviendas que son de tipo más modesto. Hoy una cualquier vivienda con para una familia de 4 o 5 personas, estamos hablando de 80 metros cuadrados, supera la evaluación de los 100.000 pesos. Entonces estamos hablando de viviendas de menor valor, y obviamente que tenemos que pensar que sus titulares tienen menor capacidad contributiva. Todos los años, cuando analizamos lo que es tributaria y tarifaria, se viene aplicando, por lo menos en los últimos 4 años, un desglose. El primer semestre tiene un ajuste en el coeficiente de ajuste, que se modifica en el segundo semestre aplicando otro coeficiente. La pregunta que le quiero hacer es si el análisis sobre el 10%, que más o menos se calcula de reajuste en el segundo semestre, parte del valor original, en este caso del año 2011, o se aplica sobre el valor realizado hasta el mes de junio, lo cual no me daría a mí un 10%, comparativamente con el año 2011. Quiero decir, es mayor al 10%. Sí, como estaba diciendo, el estudio realizado, digamos, las cuentas preliminares que estamos sacando, estamos recién con los expedientes, si bien llegaron ayer, está asumido hace 20 minutos, he tomado vista del expediente, está sacado con el valor inicial, es decir, a primero de enero, no a primero de julio. Es decir, que estamos hablando de año a año. La cuenta real hay que sacarla a partir del primero de julio. Esto lo vamos a sacar, sí. Pero bueno, les pido disculpas por lo que hemos podido calcular es esto recién. Como hay una continuidad, aún en el discurso de Mariano West, que parecía ser el intendente de otra fuerza política y no la actuante desde el año 1995 hasta la fecha, imagino que son muchos que podrán decir hay que darle el instrumento y la herramienta para que ejecute su política de gobierno. Si estamos hablando de un 60%, podemos decir un 50%, para que no se note el oficialismo. Explica el rojo que tiene la municipalidad, y desde rojo cubrir baches que son proveedores y sobre todo personal. ¿Qué margen tiene el Ejecutivo por la construcción que ha hecho en los últimos años para responder a cada una de las cuestiones que fueron planteadas como juez de su nuevo gobierno y los ejes de lo Ejecutivo? Bueno, acá realmente uno, escuchando el discurso del intendente el día domingo, si llegara recién a Moreno, se sentara en ese recinto y escuchara lo que escuchó, uno tendría que aplaudir vivamente y tendría que salir de esa reunión absolutamente confiado de que Moreno empieza a funcionar definitivamente. Yo hago votos de que realmente pueda cumplir la totalidad de lo planteado, porque, a decir verdad, acá tengo a mi lado el programa oportunamente presentado Frente Amplio Progresista para las elecciones de octubre, y tiene una gran similitud con lo que planteaba Wes. Yo lo aplaudo en la medida que lo pueda cumplir, pero después de 16 años de gestión interrumpida, más allá del detalle de Arregui, creo que hoy tenemos que esperar más que discursos, hechos concretos. Frente a los hechos concretos, frente frente a cambios estructurales que hacen falta en Moreno, acompañaremos o no esto, pero realmente a primera vista no me queda como ciudadano y como representante del pueblo más que esperar que cumpla con lo dicho, pero tengo que lógicamente hacer todas las reservas del caso. Una pregunta final, analizando tarifaria y tributaria, lo que establecen los coeficientes de ajuste y lo que dice el artículo 9, no puede haber otra interpretación, porque esto es matemático, no puede haber otra interpretación, es decir, el oficialismo no puede decir que estamos en el 20 cuando el ajuste viene de provincia y se rectifican los valores una vez que provincia notifique a los municipios del aumento inmobiliario. ¿Esto es así? Esto es así, correcto. El artículo 9 de la ordenanza establece que se toma como base la evaluación fiscal establecida en determinado momento por el catastro de la provincia de Buenos Aires, pero que además será actualizada automáticamente en la medida que la provincia de Buenos Aires lo realice. Bueno, ha sido la noticia en estos días, un aumento significativo de la evaluación fiscal de los inmuebles de la provincia de Buenos Aires, una cifra que en promedio dice 40%, y esto se va a trasladar automáticamente. Bueno, finalmente, Fernando, en lo comparativo que podemos hacer, el artículo 6 de la ordenanza tributaria y tarifaria del año 2011 en curso establece en el artículo 6 que las unidades funcionales pertenecientes al complejo habitacional Las Catonas del área fiscal número 60 y las parcelas pertenecientes al barrio 588 viviendo del Plan Federal, para este año lo que tributaban en concepto de tasa por servicios generales era de 29 pesos. Para el próximo año sube a 33 pesos. Alcanza a todos. Escuchábamos la palabra de nuestro compañero Rubén Bustamante y la entrevista realizada al concejal Carlos López. Sesión en el día de hoy a partir de las 16 horas. Estaremos ahí junto a mi compañero haciendo la cobertura correspondiente de esta sesión. Nosotros continuamos aquí en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí, que luego de la tanda de media hora regresará Nunca es Tarde con la columna antirrepresivo a cargo de Juan Ruedi y Lucía Sánchez en el día de hoy. Le mandamos un saludo a Juan Ledesma, que está ahí con la monobanda ensayando para el fin de semana, tiene un par de fechas, así que le mandamos un saludo desde aquí. Así que nosotros ahora nos acomodamos y regresamos con un poco de humor y un poco de música, porque luego que nos acomodamos vamos a escuchar a Goyeneche junto al Gordo Porcel. Ayer lo escuchábamos cantando un bolero, cantaba muy bien Jorge Porcel. Y en este caso particular vamos a escuchar a Goyeneche cantando un tango en un momento de humor del programa de Jorge Porcel de los años 80. Así que nos acomodamos y regresamos para presentar esto que te señalaba. Vale. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. No era un programa que me dejara ver mi vieja o mi viejo, porque era después del horario del menor que aparecía Jorge Porcel con sus programas de humor. Pero este momento particular me detenía a ver el momento que Jorge Porcel hablaba con un hincha de Platense. Estamos hablando de Jorge Goyeneche. Entonces, lo escuchamos con Roberto Goyeneche. Lo escuchamos a Jorge Porcel hablando con el personaje, el hincha de Platense, que luego le va a pedir permiso y va a cantar un tango de una manera como únicamente lo podía hacer Roberto Goyeneche. Así que lo escuchamos, nos acomodamos, tanda media hora y ya llegamos nuevamente con Nunca es Tarde aquí en la 90.1. Después de la bar, Batista y Beckenbauer, ya. Mirá, no importa. ¿De dónde venís? Ahí. Y te cuento. ¿De dónde venís? Venimos de... Vamos a probarnos a... Deportivo Barraca. ¿Deportivo Barraca? ¿Pero de dónde venís? Del túnel del tiempo, ¿venís? Pero me llaman a acordar. ¿Viste los de las elecciones, eh? Sí. Son todos jovatos. Sí. ¿No podemos jugar nosotros? La verdad que pueden jugar. Cantamos un tango. Pero, menos mal, gracias. Me lo pediste vos. Muy ¿cómo bien. No te lo voy a pedir? Muy estoy bien. Lleno de cucarachas, no sé cómo hacer para que se vaya. No. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra esta noche. Y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más y que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, parte el corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera, perdido, como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa. Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se pintó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillándote tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera, parte el corazón tarantino con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto la gotera, perdido, como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, el garúa. Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Che, no aplaudan, a ver si canta otra. Para informarte, nunca es tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.

Almirón, Álvarez, Villalba, Ricardo, Arapi, Ramón Alberto, Rubén Aredes, Elvira Abaca, Diego Ávila, Gustavo Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Yanina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Iturain Romina, Diego La Magna, Cristian Legembre, Claudio Leprati, Alberto Marqués, David Ernesto Moreno, Miguel Pancini, Rosa Paniagua, Sergio Perdernera, Rubén Pereira, Damián Ramírez, Sandra Ríos, José Rodríguez, Gastón Riva, Mariela Rosales, Ariel Salas, Carlos Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega, que fue asesinado en Moreno, Villalba Ricardo. Son las víctimas de ese diciembre de 2001. La fuente es Correpi. Cada nombre que te señalaba tiene una historia. Una historia de militancia, de vida, que sufrió lo que pasaba por parte de la decisión del gobierno de la Rúa. Está aquí en la mesa Juan Ruedi y Lucía Sánchez, a quien paso a saludar inmediatamente, porque también está la comunicación telefónica que habían trabajado los compañeros para empezar a analizar el 2001. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, justamente estamos en comunicación telefónica con Beto. Beto es un militante que en el momento que cae en esa lucha de calles el 20 de diciembre, Carlos Almirón, estaba junto a él. Beto militó junto a Carlos allá en el Centro Popular 29 de Mayo, que fue la primera experiencia que hizo Carlos Almirón. Fue compañero y amigo de Carlos, así que aprovechamos en esta emisión especial respecto al 20 de diciembre para saludarte, Beto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal a todos los compañeros y a la gente que está en la radio? Beto, en principio nos gustaría que brevemente nos cuentes acerca de Carlos Almirón. ¿Quién era Carlos Almirón? ¿En qué creía? ¿Por qué luchaba? Carlos Almirón era un compañero que en el momento de morir, en el momento que lo asesinaron el 20 de diciembre del 2001, tenía 23 años, un compañero que militaba desde lo territorial en el movimiento 29 de mayo, que militaba en Correpi de Zona Sur, y que militaba también en la UBA de Avellaneda, que era donde estudiaba, estudiaba Ciencias Sociales. La UBA de Avellaneda era un compañero comprometido con una realidad que lo rodeaba, un compañero que tenía esa voluntad de aquello que había leído políticamente, ¿no? Intelectualmente, que se formaba para tratar de cambiar una realidad desde lo barrial, desde lo relacionado a los derechos humanos, a lo estudiantil. Un compañero que aquello que había estudiado, como muchos de nosotros que alguna vez tuvimos la posibilidad de tomar algún material y de leerlo, lo asimilaba no para plantearlo en una charla con amigos o con otros militantes para ver quién sabía más, para hacer diálogos efímeros que terminaban en una charla de militancia. Él iba y los plasmaba en una realidad concreta, en un tiempo concreto. Ese fue Carlos. Yo lo conocí a los 18 años, por eso hago hincapié mucho en la edad. Un referente juvenil, alguien que desde su corta edad se planteó una forma de vivir que estaba muy relacionado con no solamente su propia vida, sino con la vida de todo, digamos, de todo lo que lo rodeaba. Sin lugar a dudas, Carlos fue un emergente de esa generación que resistió a todo lo que fue la década menemista, neoliberal, salvaje, y que tuvo protagonismo en las jornadas del 19 y 20. Y pensaba, mientras te escuchaba, Beto, qué gran diferencia entre aquella verdadera juventud militante y hoy, que lo que intentan presentar desde el populismo como la participación de la juventud, ¿no? Mientras aquellos compañeros decían lo que hacían, le ponían el cuerpo, hoy esta militancia nueva, el kirchnerismo, milita con la billetera, desde el otro lado del mostrador, administrando la miseria, ¿no? Es que en realidad, digamos, a ver, tanto Carlos como, digamos, Carlos es un referente, esa juventud. Yo creo que hoy por hoy también hay juventud militante. La verdadera juventud militante es aquella que desde lo que siente, lo que piensa y desde lo que incorpora intelectualmente lo plantea en una situación que, desde nuestro punto de vista, es contra un sistema injusto. Ese sistema injusto en aquel momento lo planteaba o lo manejaba en este país de la Rúa, y hoy ese sistema injusto, digamos, la propia presidenta lo ha planteado, digamos, se ha reivindicado capitalista. Y cuando uno se reivindica capitalista, reivindica una cierta forma de construir una sociedad. Una sociedad capitalista necesita pobres y ricos. Justamente Carlos luchaba en contra de esa sociedad que generaba un grupo muy pequeño, como lo genera el capitalismo, ¿no? Un grupo muy pequeño de gente que se reparte la riqueza, y obviamente para que ese grupo muy pequeño que se reparte la riqueza la tenga, hace falta que el resto de la sociedad, no solamente de la Argentina, sino del mundo, pase una situación de necesidad. Yo creo particularmente que, la militancia no se compra y la militancia no tiene que ver con lo que uno recibe materialmente, sino con una forma de pensar. Hoy por hoy, yo supongo que también gracias a los medios que se hegemonizan entre varios canales afines al gobierno, se intenta plantear a la juventud que, por ejemplo, el expresidente Néstor Kirchner es el Che Guevara. Nosotros nos educamos teniendo referentes que realmente dieron su vida por cambiar una situación política concreta. Nosotros, nuestros referentes eran los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, eran los compañeros del Cordobazo, eran los compañeros que lucharon en la Revolución Rusa, los compañeros que lucharon en la Revolución vietnamita, digamos, contra los yanquis, eran los compañeros cubanos que formaban parte del movimiento 26 de julio, eran verdaderos revolucionarios. Hoy, de los medios, sobre todo medios afines al gobierno, se invoca la imagen del revolucionario con la imagen de Néstor Kirchner. Entonces también no solamente tiene que ver con una cuestión de aquellos que lo hacen por un interés económico, sino también de aquellos que caen en la trampa de pensar que en la Argentina, o de pensar o de imaginar que los revolucionarios son aquellos que trabajan para este sistema. Creo que la diferencia es esa. Beto, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Nunca es Tarde con nosotros. Sabemos que el horario es complicado por cuestiones laborales tuyas, así que muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo seguramente con los compañeros el 20 en la calle. No, gracias a ustedes, porque realmente para nosotros es importante no solamente el recuerdo de esa gesta heroica de la cual formó parte la clase obrera del pueblo, no solamente el recuerdo de Carlos, sino obviamente el pedido de justicia. Nosotros creemos así como hoy por hoy hay una imagen de pedir justicia, en la cual nosotros hemos luchado desde hace muchos años, para que aquellos genocidas militares que han hecho desaparecer toda una generación de compañeros revolucionarios sean juzgados, y hoy por hoy lo están siendo juzgados, gracias a esa presión de años que se vino trabajando y que se vino gestando. Creemos que la democracia también ha tenido sus asesinos, de manera concreta, y a veces no tanto, ¿sí? Y creemos que así como los genocidas militares deben pagar, también deben pagar aquellos sujetos que han sido coronados con el voto popular y que como respuesta a una crisis, la única salida que han tenido fue la represión, y han dejado también miles de muertos. Costecchi Santillán, los cinco compañeros, más de 38 compañeros muertos el 19 y 20 de diciembre, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez. Lamentablemente, el suelo argentino ha sido regado de sangre de compañeros combativos a lo largo de su historia, y cada uno de esos compañeros, cada vez que uno sale a la calle, forma parte de nuestra lucha. Así que gracias a ustedes por acordarse, y como tenemos nosotros como consigna del acto, no perdonamos, no nos reconciliamos, y sobre todo no nos olvidamos de esa gente. Muchísimas gracias, Beto, por estar con nosotros. Te mandamos un saludo grande acá desde Nunca Es Tarde. Escuchaba atentamente la entrevista que realizaban aquí los compañeros de la columna Antirrepresivo, hablando con un militante que estaba en el mismo momento que Carlos Petete Almirón, y ahí contaban la historia de militancia. Y yo me preguntaba qué sucedió después con esas organizaciones que se movilizaron 19 y 20 de diciembre en diferentes puntos del país. Me preguntaba sobre los nombres que iniciaba tomando lectura de esta columna Antirrepresivo, que fueron víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Me preguntaba qué sueños tenía José Vega, de 19 años, asesinado en Moreno, como tantos otros nombres y tantas historias que bien te lo señalaba. Era un viernes, el 19 de diciembre, según cuentan algunas crónicas que pudimos encontrar en el mundo de internet, que relatan lo que sucedía en diferentes puntos del distrito y también relatan lo que sucedía en Moreno. Por ejemplo, en un artículo que uno encuentra en perfil.com, firmado por Rodrigo Alegre, hay un fragmento que menciona: Moreno, viernes 19 de diciembre, unas 300 personas se concentraron a las 11 de la mañana debajo del puente de acceso oeste y la ruta 23 que conecta a Moreno con la localidad de San Miguel. Desde allí, a bordo de 10 micros, se dirigieron hasta la entrada del Country San Diego para pedir bolsones de alimentos, sin suerte, y se retiraron a las 2 horas. Esto dice el artículo que aparece en perfil.com. Identificados con una bandera blanca de la Agrupación de Movimientos de Pueblos en Lucha, 17 de octubre se movilizaron hacia la puerta del hipermercado Carrefour. El reclamo siempre fue el mismo, alimentos, pero esta vez lograron conseguirlos después de amenazar con ingresar al local. Estoy leyendo lo que aparece en perfil.com. La próxima parada de la movilización continuó con el shopping Nine en la esquina de Victorica y Acceso Este, y estuvieron casi una hora cortando la calle. Le dieron 800 pan dulces, menciona aquí el artículo, 150 pollos y 800 latas de durazno. El grupo avanzó más tarde hacia la puerta de acceso del bingo de Moreno, donde intentaron ingresar a fuerza y recibieron bolsones de comida para las fiestas. Esto uno lo puede redactar desde una oficina, pero hubo gente que estuvo el 19 y 20 de diciembre de 2001, como Juan Ruedi, que está como loco mientras estoy leyendo estos artículos. Es absolutamente falso. El movimiento Pueblo Libre no existía. Nosotros lo conocemos con muchos años, con Miguel, con Cuca, que después creó esto mucho más tarde. Uh-huh. Esto fue una actividad en el marco del 20 de diciembre. Este movimiento sigue manteniendo la mística y reivindica el 20 de diciembre, y todos los años es una actividad, pero esta actividad corresponde al año 2005. Así que es un falso relato que construye Perfil, así como tantos otros que construye, y los lectores son víctimas de esta falsa realidad que pintan los medios de comunicación. Y ahí está la clave, por eso yo iba directamente a las fuentes, porque muchos de nosotros estuvimos 19 y 20 de diciembre viviéndolos de diferentes puntos. De mi lado, sin tanta información, y en esos momentos no hacía ninguna actividad periodística. Quizás esto de las historias nos permiten, hoy escuchábamos la historia de Petete Almirón, ¿Qué sucedió aquí en Moreno, Juan? Vos como militante, ¿cómo viste el 19 y 20 de diciembre? Y Lucía, que está también aquí en la mesa, desde otra óptica, también, ¿cómo vivió esas jornadas? Respecto a las jornadas del 19, hay unos cuantos militantes que estuvieron en esa jornada. Sería importante, seguramente lo van a hacer ustedes, compañeros del Partido Obrero, como Armaño, militante histórico del distrito, estuvo el día 19, estuvieron movilizados, y hay unos cuantos militantes, digamos, que estuvieron en esa jornada. Algunos militantes de ATE estuvieron ahí presentes, que es el caso de Luisito Ibáñez, la que era en ese momento secretaria general de ATE, estamos hablando de la compañera Gloria, que recibió cerca de 30 impactos en la puerta del Carrefour, digamos. Hay unos cuantos militantes que estuvieron ese día siendo protagonistas junto a miles de vecinos de Moreno, que producto de la desesperación salieron a saquear y a tomar lo que les pertenecía, ¿no? ¿Lucía? Bueno, yo de mi parte mucho no puedo contar, era muy chica, tenía 10 años en el 2001. Sí recuerdo patente las imágenes por la televisión. Tenía familia que estaba ahí en la plaza y más que nada me acuerdo de ese sentimiento, como decía Juan, de desesperación. De desesperación del pueblo porque no tenía qué poner en la mesa para Navidad. De desesperación del pueblo porque lo venían boludeando hace una década y ya no aguantaba más. Esas cosas sí las recuerdo. Recuerdo después, años posteriores, y cuando doy una vista atrás para ver qué es lo que pasó y tratar de entender cómo, porque me parece que es mi tarea como militante, me sorprende mucho la... Aunque planteó límites desde el principio, me parece, la jornada del 19 y el 20 de diciembre, la organización que se había dado también, ¿no? Con el tema de las asambleas, el movimiento de desocupados, piqueteros, etcétera. Aunque todos podemos coincidir y diferenciarnos, pero la organización, con límites, repito, estaba. Me sorprende porque veo hoy en día cómo están las cosas y no lo puedo creer. O sea, no puedo creer cómo se han desarticulado todos esos movimientos, cómo muchos los cooptaron, cómo muchos se pasaron de la otra vereda creyendo que esto era así, que este era un gobierno de los derechos humanos. Y nada, es sorprendente. También me sorprende cómo el kirchnerismo lleva adelante su misión histórica que le ha dado la burguesía de recomponer a las instituciones que en el 2001 fueron cuestionadas, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto lo ha hecho a base de sangre y fuego, con casi 2.000 casos de gatillo fácil, con más de 6.000 presos políticos, etcétera. Nada, o sea, vivirlo no lo viví porque era muy chica. Supongo que si me hubiera dejado llevar por la corriente, hoy tendría que ser parte de esa juventud que, como decía Juan, milita con la billetera, de la juventud maravillosa del kirchnerismo, o lo que sea. Sí, bueno, vivimos en una etapa de construcciones de relatos, por eso el ejemplo de lo de Perfil.com nos permite ver cómo se construyen los relatos después del 2001. Lo que podríamos señalar, que en esas fechas del 2001 nadie menciona en ninguna construcción de relato víctimas de gatillo fácil que hubo en ese diciembre de 2001. Hay una película que recomendamos desde aquí, que son Fusilados en Floresta, que relata lo que vivieron unos pibes jóvenes en Floresta, que estaban en un autoservicio viendo y juntándose para reunirse y qué hacer en esos días. Estaban observando la televisión, la imagen de Crónica TV muestra el documental, esa imagen donde se ve la Plaza de Mayo y militantes sociales enfrentándose con la policía. Hacen un comentario los pibes que estaban en el lugar y aparece un guardia de seguridad privada de ese espacio, donde les menciona: así que ustedes están festejando que están pegándole a un policía, les voy a enseñar. Y refleja lo que vivieron esos pibes, que luego le plantaron un arma, que luego intentaron poner la teoría del enfrentamiento. Esto ocurría en el 2001 también. Sí, es parte del paisaje represivo de esos días y que lamentablemente sigue siendo el paisaje represivo de estos días, porque acá los compañeros, Lucía, el compañero Juan Ledesma y los demás compañeros de Correpi han desarrollado, gracias al espacio de Nunca es Tarde, la cantidad de pibes que siguen cayendo bajo las balas de la fuerza de seguridad en su conjunto. Y hay que señalar que en este caso en particular que estamos mencionando, se llega a la instancia de juicio luego de que se atreviera la gente que fue testigo en el espacio a hacer la denuncia correspondiente, dejar de lado esa teoría del enfrentamiento que estuvo instalada y también por la movilización de las familias que se juntaron y se movilizaban en Floresta. Fue esa instancia de juicio en base a la movilización. Parte de lo que siempre señala la gente de Correpi, que es la importancia de organizarse. Sí, es lo que siempre decimos nosotros del Estado burgués, y ahora maquillado con kirchnerismo, de ese Estado nosotros no vamos a esperar nada, y no lo tiene que esperar el pueblo tampoco, porque es el mismo Estado que lo oprime, es el mismo Estado que asesino de sus hijos. O sea, uno no puede ir a pedirle cosas al asesino de su familia, al asesino del pueblo. Entonces la única que nos queda es la movilización popular, la organización desde abajo, ¿no? Es eso lo que genera justicia. Por supuesto, tampoco le creemos a la justicia burguesa y a los jueces y a los fiscales que siempre están aplacando y utilizando las leyes que han sido creadas por los poderosos y para ellos. Tampoco vemos en eso una solución. Pero sí vemos la solución en la movilización popular. Se ponía como loco Juan Ruedi, pero el fin de semana va a haber muchas actividades. En el Bachillerato del Cañón va a haber una charla debate. No, pero puntualmente lo que te decía, también no hablamos bien lenguaje de señas. Algún día cuando estemos detrás de la reja capaz que aprendemos el lenguaje capaz, de señas. Capaz, mejor. Pero bueno, por ahora tenemos la posibilidad de hablar en medios. Que seguramente en la semana vamos a estar comunicándonos con María del Carmen Verdú, estaba pautado para hoy, uh-huh. Vamos a reprogramarlo. María del Carmen Verdú va a poder, digamos, relatarnos estas jornadas, cómo las vive Correpi, cómo interviene Correpi en todo este proceso del 19 y 20 de diciembre. No hablamos en señas, pero hablamos con palabras. Actividad en el Centro Cultural El Bachillerato del Cañón. El sábado, fin de curso, digamos, vamos a una actividad de cierre de año. Como siempre lo hacemos, las actividades del Bachillerato Popular tienen un claro contenido político ideológico. En este caso, a 10 años de la Rebelión Popular, vamos a comenzar a las 6 de la tarde con una charla debate. Están invitados Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, Luis Ibáñez, de Ate Moreno, y el Boli Lescano, de Quebracho. Y a partir de las 19:30, sí, el Festival Artístico y Cultural. Les recuerdo, esto es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur, Bachillerato Popular del Cañón. Para los pibes que buscan información y tratan de informarse sobre el 2001, más allá de Wikipedia y de las informaciones que uno puede encontrar, puedes ir a esta charla de debate y escuchar los testimonios en esta charla y también intervenir y preguntar. Sí, la idea es, va a haber dos ejes que van a guiar el desarrollo de la actividad. En cuanto al debate, uno va a ser a 10 años de la Rebelión Popular, un balance necesario, y el otro eje, las perspectivas de acumulación para la etapa. Desde ya, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Ya nos estamos retirando, pues nos tenemos que ir a la sesión, es verdad. Tiene razón, y cuando tiene razón, tiene razón. Nos estamos yendo en la operación técnica y producción periodística, nuestro compañero Rubén Bustamante, quienes habla Fernando Ochoa, hicimos Nunca es Tarde en el día de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Pese a que se está nublando en la ciudad de Moreno, nosotros estaremos directamente yendo al Consejo Deliberante y cubriendo la sesión para que mañana la puedas escuchar en Record Informativo. Quédate ahí porque a las 17 horas llega la repetición en el día de hoy a cargo de nuestro compañero Rubén Bustamante. Vas a poder escuchar a Record Informativo. Luego, pegadito, vendrá, hoy es día martes, ¿no? Nuevamente nuestro compañero Rubén Bustamante con perfiles. Luego vendrá compañeros de clase y cerrando la jornada alguna vez, algún lugar en la 90.1 en esta radio recuperada. Ustedes me dicen y yo sigo, ¿eh? Nos estamos retirando en la jornada del día de hoy. Está Fecu de Tratar de Conquistar el Mundo, ya está haciendo la producción correspondiente para la jornada. Le mandamos un saludo ahí a Poncharelo, que ya se está yendo. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos estamos retirando. Esto fue Nunca es Tarde en la 90.1. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos.